non llores, quintintan que hay flores que se duermen y si tocas se despertarán. No prendan la luz, que el sueño vendrá. Si prenden la se va, el sueño se va.